Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Como digo en el artículo del blog, este es un tema muy delicado que, por su actualidad y por la sensibilidad que toca, aparte de que está en continuo cambio y en continuo debate, necesita de una advertencia, un aviso, antes de empezar. Quiero dejar claro una vez más que no tengo ninguna intención de atacar personalmente ni de ofender de ninguna manera a las personas que nombraré, en este caso, a Cristina Martín Jiménez. Pero esto es extensible a cualquier otra persona que nombre en mis artículos o podcast. Me refiero a Cristina Martín Jiménez, que es la persona que de la que hablo en el post del blog Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Y creo que, aunque pueda parecer pesado o insistente con este tema, es muy necesario aclarar que yo no tengo ningún problema personal con ninguna de estas personas y que simplemente pongo sobre la mesa una serie de datos que se pueden y se deben comprobar, ya que por suerte hoy, y gracias a la red con mayúsculas, pues podemos acceder a un sinfín de documentación que hace unos años, no tantos años, era mucho más difícil de conseguir. Yo, en fin, me acuerdo que cuando tenías que hacer según qué tipo de búsquedas de documentación antiguamente, hace 20, 25 años, oye, tenías que patearte muchas bibliotecas, tenías que tomar transportes, y te resultaba también caro, porque aparte de los carnets que tenías que sacarte de las bibliotecas y tal, no todas eran públicas. También estaba el tema del transporte. A veces tenías que irte, pues trasladarte de ciudad, salir del lugar de residencia donde estabas, tomar pues tren, tomar coche, lo que fuese, en fin, era una historia. Hoy en día tenemos la suerte de que podemos conseguir mucha información. La mayor parte de universidades ofrecen buena parte de sus archivos, bibliotecas que también ofrecen parte de sus archivos, publicaciones de todo tipo, o sea que, y cuando digo publicaciones de todo tipo, quiero decir dentro de lo que son las publicaciones científicas o de divulgación con cierta seriedad. Bueno, no me quiero enrollar más con esto, pero vaya por delante de que no vamos a hablar aquí, o sea, lo que vamos a hablar aquí es de información que se puede encontrar en la red y que voy a dejar, pues como siempre, los enlaces, lo que considere más importante o más relevante. Como ya os he comentado en el artículo, Cristina Martín Jiménez es doctora en periodismo y se autodenomina experta en el Club Bilderberg y en geopolítica. El discurso de esta señora es un discurso cuanto menos arrebatado, de una pasión, si me permitís, de opereta, que asusta, vamos. Me recuerda a esos personajes de las películas de serie B de los años 50 que anunciaban constantemente el gran desastre, ¿no? Las hormigas gigantes, la invasión alienígena, los ultracuerpos. Un tipo de discurso realmente me parece tan exagerado que es un poco difícil de digerir. Pero más allá de mis apreciaciones, que al fin y al cabo no tienen ninguna importancia, porque son personales, voy a aprovechar para repasar algunas de las características más importantes del discurso de la conspiranoia, no del discurso de Cristina Martín Jiménez, aunque veremos que hay ciertas, bueno, que hay un paralelismo claro, ¿no? porque ella misma dice que no es una conspiranoica, lógicamente, ¿no? ¿Qué me va a decir? No lo es, ella no es conspiranoica y además pues rechaza completamente este calificativo, pero bueno, vamos a recordar un poquito de qué va esto del discurso conspiranoico. Y la conspiranoia, pues, recordemos que se sustenta sobre dos ideas fundamentales. Una es el discurso delirante, es decir, un discurso donde no existe relación alguna entre causa y efecto. Esto significa que dos fenómenos que pasan al mismo tiempo se relacionan como si uno fuese consecuencia del otro, pero que en realidad no se aporta ninguna prueba que demuestre que esto sucede así, ni existe ninguna prueba, ni existe ningún dato que podamos nosotros comprobar de que esto es así. No me viene a la cabeza, como ejemplo, el señor que dice que viendo las noticias en la televisión, pues el locutor en un momento dado se tocó la oreja y eso significó para él que le estaba diciendo a nuestro señor del ejemplo que es el elegido, ¿no? Que es el Mesías. Esto es un discurso delirante, ya que no hay ninguna relación entre una cosa y otra. Es más, el locutor no tiene ni idea de que el señor cree en esta idea y que le usa a él como actor de su delirio. El segundo punto es la paranoia. El segundo sustento de la conspiranoia es la paranoia. Y debo aclarar que tanto delirio como paranoia son usados aquí con un cierto matiz coloquial, porque si lo buscáis, si buscáis en Google la definición o buscáis en Wikipedia las definiciones de cada una de las dos, sobre todo en paranoia encontraréis que ya no se usan estas palabras, que se usan otras. Pero como no estoy hablando de ninguna enfermedad mental, sino de lo que estoy hablando es del discurso, que es un discurso paranoico. No estoy diciendo que esta persona sea una paranoica o tenga paranoia, porque eso no me corresponde a mí decir semejante cosa. El segundo punto, como decía, es la paranoia, ¿no? Es la idea que protege a la primera. En el supuesto del ejemplo que poníamos antes, del señor que se cree el Mesías, en un momento u otro alguien le dirá que lo que dice es que sus ideas pues no tienen sentido y le dará pruebas de ello, o al menos intentará darle pruebas de ello, ya sea que el locutor no se tocó la oreja, o que el locutor ni siquiera sabe nada al respecto, o que siendo testigos de ese hecho estábamos ahí y no vimos lo que el señor refiere, es decir, que no vimos que el locutor se tocara la oreja, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí donde aparecerá la idea de que alguien o algo intenta impedir que se realice el delirio. Es decir, que un antagonista, también imaginario, quiere impedir que el mundo vea al Señor como al Mesías. Y si intentamos convencer a este señor de que está en un error, se defenderá diciendo que estamos con el antagonista. Sea este antagonista Satanás, sea una organización de algún tipo, la NASA o lo que ustedes aquí quieran poner, lo que queráis meter aquí, ¿no? Cada uno que ponga su propio ejemplo. Pero el antagonista, el gobierno en la sombra, el que quiere impedir que se revele la verdad. Ya me entendéis, ¿no? Y nosotros pasaríamos a ser el enemigo, porque en estos discursos o estás con esas personas que mantienen el discurso delirante o estás contra ellas y formas parte del enemigo. Y entonces aparece aquello de que me vigilan, nos mienten, nos controlan, nos engañan, nos condicionan, nos lavan el cerebro, os tienen a todos dormidos, menos los que despertamos, lógicamente, que somos los que vemos la luz, los que conocemos la verdad, porque el resto estáis todos dormidos, ¿no? Yo cuando me dicen esto de que estamos todos dormidos, siempre pienso, bueno, pues si despertarme es parecerme a ti, déjame hacer la siesta, oye, porque madre mía. Conceptos, que estos de que nos controlan, etcétera, que se repiten en cualquier conspiranoia. En el caso del terraplanismo, el enemigo, como decía, es la NASA. En el caso del SARS-CoV-2, son los gobiernos en la sombra que quieren instaurar el nuevo orden mundial. En el caso del QAnon, son las ideas más o menos progresistas y quienes las defienden, digo más o menos, ya que detrás hay una red de pederastia que solo los más conservadores o los republicanos conocen, y que Donald Trump, que se pone la camiseta de Superman, es el que está intentando desentrañar todo esto. Bueno, en fin, ya conocéis QAnon, y si no, también hablaremos de esta conspiranoia que merece también un buen artículo y un buen podcast, porque hay telita. Evidentemente, la trampa está en que alguien nos está diciendo que conoce ese engaño y que está dispuesto a desvelarlo a quien quiera creer. Y ojo, porque esto tiene mucha relación con grupos de carácter sectario, donde el líder o líderes conocen un secreto, un método, una idea, una revelación, u otros, ¿no? O sea, lo que queráis, que no conoce nadie más y que te será revelado si sigues sus instrucciones y preceptos, y que además te dicen que hay gente que no quiere que te sea revelado o transmitido, que son los enemigos. Entonces, aunque la conspiranoia defiende la vital importancia de conocer el engaño, el conocer la supuesta verdad, esto es una característica muy interesante, no cambia nada la vida del conspiranoico, más allá de que se relaciona con otras personas que creen lo mismo y por tanto tiene la sensación de pertenencia a un grupo y la tranquilidad de pertenecer a un colectivo que además, pues es, entre comillas, perseguido por el poder que representa la injusticia y ridiculizado por los borregos, entre comillas, que representan la ignorancia y el colaboracionismo. Pero aparte de este concepto así de que estamos en un grupo, de que estamos, que nos entendemos porque todos pensamos más o menos igual, etcétera, etcétera, o estamos en la misma onda, al conspiranoico no le cambia la vida por saber todo esto. No le cambia nada, en absoluto. Nada tangible. El creyente, entonces, se ve a sí mismo como un héroe que debe traer el mensaje de los dioses, ¿no? En este caso, los dioses serían pues las personas que escriben el libro o que hicieron el vídeo de YouTube o, en definitiva, que empezaron la disidencia dando pie a la resistencia, todo esto entrecomillado, ¿no? Como ya sabemos, las pruebas que ofrece el sistema o el enemigo para defenderse, pues serán consideradas mentiras y nunca serán escuchadas, ¿no? Esto pues tiene un ejemplo demoledor en lo que se conoce en psiquiatría con el nombre del síndrome de Ekbom, también denominado delirio parasitario o delirio de infestación o parasitosis imaginaria. Es una enfermedad psicológica en la que los enfermos están convencidos de que están infectados en su casa, que tienen una infección en su casa o en su propio cuerpo por insectos u organismos vivientes allí que recorren el cuerpo de los pacientes sin que exista, por supuesto, evidencia ninguna. Y de hecho, se han dado muchos casos en los que los enfermos acuden a especialistas en plagas o a entomólogos buscando ayuda. Y a veces con supuestas muestras de los organismos en bolsas o tarros que pueden estar vacíos o contener pues simples muestras de polvo del domicilio de la persona afectada por esto. Que cuidado, que esto es terrible. A veces estas personas muestran picaduras e irritaciones en la piel que evidentemente están autoproducidas al rascarse desesperadamente. Es decir, que esto también tiene una clara relación con la profecía autocumplida de la que ya hemos hablado un poco anteriormente. Como en otras enfermedades psiquiátricas, el punto más difícil pues consiste en transmitirle al enfermo que lo que le pasa se soluciona con antipsicóticos y con antidepresivos. Porque evidentemente el enfermo no se siente enfermo. Lo que piensa es que efectivamente pues le recorren el cuerpo esos bichos, esos insectos, o que tiene la casa infestada con una infestación, ¿no? Incluso los tarros o las bolsas donde lleva las muestras de esos bichos, él los ven, pero no hay nada ahí, ¿no? A ver. Insisto, y esto para mí es muy importante, insisto en que no estoy diciendo que la doctora Cristina Martín sufra de ningún trastorno mental, ¿no? Eso sería del todo inadmisible y además no me corresponde a mí afirmar a mí semejante cosa. Lo que sí estoy diciendo es que su discurso tiene las características de un discurso delirante y conspiranoico. Y pongo los ejemplos de delirios porque, bueno, porque se ven claramente comparándolos a lo que me refiero. Pero no estoy diciendo en ningún momento que esta señora esté enferma mentalmente. O sea, eso yo ni lo sé ni lo quiero saber. Porque no me interesa como persona. Me interesa lo que dice. No ella. Entonces, ella dice que lleva 10 años investigando al grupo Bilderberg. De hecho, hizo su tesis doctoral para optar al doctorado en comunicación. Pues lo hizo especial, o sea, la tesis era sobre el Club Bilderberg. En el artículo detallo más detalles sobre cómo fue esto y cómo exactamente cómo se llamaba la tesis y tal. Entonces dice que este club, formado por las élites económicas y políticas del mundo, es un club con el objetivo de crear un gobierno mundial en la sombra e influir en los gobiernos del mundo. También afirma que el cambio climático es un invento del grupo Bilderberg para evitar que los países en vías de desarrollo puedan hacerlo. Denuncia que le persiguen y que censuran sus libros, pero que a pesar de ello se convierten en bestsellers. Ahí es nada, ¿eh? Bestsellers. Y también que en Facebook le censuran las publicaciones. Y en este sentido relata el caso de su libro La verdad de la pandemia, que también sufrió algunas presiones. Y Cristina explica que a lo largo del proceso de escritura iba publicando noticias en sus redes sociales, ¿no? Bueno, lógicamente, como hace mucha gente, ¿no? Normal, ¿no? Intentando publicitar el libro que iba a sacar. Y que Facebook le calificaba algunas de ellas como bulos. Y hago un pequeño silencio porque, o sea, resulta que la traducción de esto que ella hace es que es perseguida personalmente, que tiene una persecución por parte del ente Facebook, de la empresa Facebook, que obviamente pues conoce su identidad, sabe quién es ella, y que si en un momento determinado le califican alguna publicación como bulo, no es porque esa publicación sea un bulo, no, es porque la persigue Facebook explícitamente a ella, ¿no? Durante este tiempo sus publicaciones llegaban, según nos dice, a más de 2.000, o sea, de 270.000 personas, nos lo dice ella, claro. Pero Facebook decidió penalizarla la semana antes de la publicación de su libro y sus publicaciones tan solo llegaban a las 15.000 personas. Pero todo esto nos lo cuenta, nos lo dice, pero evidentemente no aporta absolutamente ninguna prueba sobre nada. Bueno, en realidad nunca aporta ninguna prueba sobre nada de lo que dice. Igualmente, acabó publicando el libro y el libro también se convirtió en un bestseller en grandes plataformas como Amazon. El caso es que, quizás sea por mi torpeza, pero por más que he buscado en los top 100 de Amazon, el libro no aparece. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com